El gobierno intenta retomar una agenda política y el cierre de la semana está marcado por los rechazos a los vetos de Javier Milei en salud y educación. Sucede luego de semanas donde destacaron las denuncias de coimas de los Menem y Karina, una campaña trunca y una elección bonaerense de shock para La Libertad Avanza. Se destacó una nueva violencia cultural contra las y los bonaerenses con el debate de la obra pública Inodoro y Tacho. Aijuna dialogó con Gustavo Martínez, integrante de la cooperativa Fuerza y Trabajo de Quilmes. A los vecinos nosotros acá de Córdoba, nosotros no nos gusta cagar el tacho. Y aparte tenemos pozo. Me parece que están mal informados. El comentario ese no nos gustó, por lo menos a mí no me gustó. ¿A quién no le gusta tener agua potable? ¿A quién no le gusta tener cloaca? ¿Cómo nosotros vamos a creer que esto nos tratan de enero que cagamos en tacho? ¿Cómo va a decir eso que nosotros cagamos en tacho? Estos se piensan que nosotros somos negritos ignorantes, y yo creo que también esta elección de lo que le pasó a este gobierno es la corrupción, la coima, el robo a los discapacitados, las cagadas a palo a los pobres viejos cuando hacen las marchas, el Garrahan, todo eso le jugó en contra. Se piensa que no lo estamos mirando nosotros. Gustavo Martínez es coordinador de la obra de cloacas interdomiciliarias del barrio Villa Itatí, que actualmente lleva adelante 65 conexiones a la red troncal. La critican, pero ellos no pusieron un peso. ¿Este gobierno de qué puede hablar si no hizo nada? No hizo ni siquiera ni 2 centímetros de cloacas. Que venga acá y vengan el laburo que nosotros hacemos. Esto se está haciendo por el gobierno de Kicillof. Está financiado por provincia esto. O sea, de nación nada. Uh-huh. La Nación cortó las obras públicas. Por ejemplo, en mi barrio, yo soy del Monte, la Villa del Monte. Hay también una obra por tema de inundación. Sí. Y eso lo cortaron, estaba financiado por Nación. Se hace lo que se puede. El dato del último censo, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, dice que 9 de cada 10 bonaerenses tiene inodoros. Lo que falta es obra pública y cloacas. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.